Nexa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirá 60 minutos de espeluznantes relatos. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalofrío. Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalofrío. Como quieras, ponte Exa. Hoy, una noche especial, una noche que va a traernos recuerdos de películas de terror, por supuesto. Una noche perfecta para sentir esa adrenalina de Exhalofrío. A la orilla de la carretera, la mujer de blanco me pidió un aventón. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, una noche de verdad increíble, porque tenemos otro especial de vampiros. Muchas gracias por estar con nosotros. A nombre del equipo allá, Lili Cornejo, Christian Hertz, el señor Víctor Vázquez, Rosalita Lezama, soy Juan Ramón Sáenz. Gracias por estar con nosotros a través de la gran cadena naranja, la gran cadena EXA, que está en todo México y en 8 países más. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues, como hemos tenido otras situaciones especiales, hoy es una situación especial. Márcame, no te quedes con las ganas. 5166-3666, 5166-3666. Márcame al 01800-356-4336. El primero es por si me escuchas en la Ciudad de México, 5166-3666, 5166-3666 o 01800-356-4336, ¿ok? Si me quieres mandar algún correo electrónico, hazlo a exhalofrio@xfm.com.mx, exhalofrio@xfm.com.mx. Si me quieres enviar algún mensaje de texto en este momento, hazlo a exhalofrio al 33433, exhalofrio al 33433, exhalofrio al 33433. En Facebook estamos en Exhalofrio XFM, Facebook Exhalofrio ExaFM, ¿ok? En Twitter puedes entrar con nosotros en contacto con @exhalofrío, ¿ok? Así es que, bueno, pues tenemos mucho para ti esta noche, márcanos. Vamos a platicar acerca de los vampiros y del Festival Vampírico en su emisión número 19. Y como hemos hablado en otras ocasiones acerca de esos seres que para muchos es mítico, para otros es místico y para otros es real, los vampiros. Existen muchos antecedentes de vampiros en otras culturas, como lo hemos hablado, en el Antiguo Oriente, en Egipto, en Grecia, en Roma, en la India y en muchos lugares más, en otras latitudes, en otras fechas, en otras épocas. Es casi una leyenda universal, pero la mayor parte de los relatos que llegaron hasta este tiempo resultan familiares porque se desarrollan en la Europa Oriental inicialmente, en los Cárpatos y en los Balcanes. En la Edad Media la figura del vampiro ya estaba bien definida. Se le consideraba, o bien se le creía, un espíritu de una persona fallecida o un cadáver reanimado que regresaba para absorber la vida de los vivos, privándoles de la sangre. A fin de asegurar su propia supervivencia, la Iglesia consideraba vampiros latentes a los que practicaban hechicería o cualquier clase de maleficio, a los suicidas, a los excomulgados, a los malditos y en general a los que quebrantaban la gran variedad de tabúes del cristianismo. Se adoptaban determinadas precauciones contra estos posibles vampiros. Debían ser enterrados en los cruces de caminos para que, en caso que tuvieran la inoportuna idea de abandonar sus fosas, se desorientaran al no saber a dónde ir. A los suicidas se les enterraba en tierra no consagrada en el norte de las iglesias por considerarlo el punto más oscuro, o también en los cruces de los caminos. Además, se les atravesaba el corazón con una larga estaca de madera que les dejaba bien sujetos al suelo. Esta práctica se mantuvo en Inglaterra hacia 1823. Y todo este tiempo, bueno, pues han estado vigentes los vampiros. Y bueno, esta noche vamos a platicar de este tema que, la verdad, es apasionante y muy vigente. ¿Quién lo iba a creer? ¿Qué diría Mr. Bram Stoker, que estamos hablando todavía de él después de más de un siglo? ¿Qué diría el señor príncipe de Valaquia, que todavía está en todo el mundo de moda, su nombre y también su actividad? Y por supuesto, su fiereza. Ok, bueno, pues agradezco mucho que nos acompañes en cualquier parte de México, en cualquier parte de los Estados Unidos y en cualquier parte de Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Panamá, Guatemala. Muchas gracias por estar con nosotros. En Honduras también, muchas gracias por estar con nosotros. Es la gran cadena Excite, por supuesto, aquí en México. Y bueno, pues también vamos a hablar del Festival Vampírico, en su emisión número 19. Y aquí está el maestro Carlos Camaleón, responsable y culpable de todo esto. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, San Ramón? No, pues muy contento aquí de que nos invites. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y pues gracias por seguir el festival. No, gracias a ti. Y también me han hecho muchas preguntas, ¿eh? Me han hecho muchas preguntas acerca de cómo, cuándo, dónde, a qué horas, qué va a haber y qué no va a haber. Ya lo has dicho, pero vamos a recordarlo. Y entonces vamos a... Se oyen fantasmas, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte del programa. Fantasmas, por supuesto. En este caso son vampiros. Pero bueno... Carlos, te agradezco mucho que nos acompañes esta noche y vamos a hablar mucho acerca de ese tema que también te apasiona, por supuesto, los vampiros. Cómo no, Juan Ramón, aquí estamos listos para todas las dudas que tenga el público y hablar más de vampiros. Gracias, muy amable. Y bueno, también está mi amigo, el artista José Luis Martínez. Bueno, hemos hablado referente a los vampiros en diferentes aspectos. Hablamos del aspecto médico, el aspecto social, el aspecto psicológico, el aspecto cultural, y dentro del aspecto cultural, bueno, pues el artista José Luis Martínez Rentería, quien cuenta con una trayectoria de 12 años, predominando el manejo de la técnica de papel maché, bueno, él ha participado en escenarios tan importantes como en la producción de Mel Gibson con sus trabajos, y él está presente en el Festival Vampírico. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches. Bien, buenas noches, Juan Ramón. Pues aquí estoy participando aquí en el evento este de vampiros, Festival Vampírico, con mi amigo Carlos Camaleón, que pues tuvo la gentileza de invitarme a participar, y por lo cual preparé una serie de 20 vampiros, 20 figuras elaboradas en papel maché, y que bueno, que vienen siendo los vampiros más representativos de en el cine y la televisión, ¿no? ¿Inicias con Nosferatu? Pues sí, con Nosferatu está el Conde Orlok, ¿no? Nosferatu. Ajá. Estamos que también... es el único vampiro feo, ¿no? Todos son muy muy bien vestidos y muy seductores y muy galanes o galanas, porque también hay unas vampiras. Esa Lorena Velázquez, no, qué cosa cuando salió con el santo. Y pues muy guapas. Pero el único feo era Nosferatu, así jorobadito y pelón y con sus manotas, ¿no? Prácticamente es la caracterización, la parte fea, ¿no? Porque ahora pues esto de... Oye, no hace mucho también había un vampiro, yo creo que hace unos 3, 4 años, medio cabezón, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿No se acuerdan ustedes? Así es. El Drácula 2000, sí, cierto, que está también medio feo, ¿no? Oye, José Luis, y bueno, pues ahorita vas a platicar por qué te nace la idea de hacer vampiros. Bueno, tú eres un artista plástico y dices, bueno, un día voy a hacer vampiros. Y bueno, tanto te llevo a hacer vampiros que eres parte del Festival Vampírico en su emisión 19. Sí, así es, pues bueno, me apasiona, ¿no? Todo lo que es el tema relacionado con la fantasía y ficción, a mí me apasiona muchísimo, vampiros, duendes... hadas, ¿no? Gnomos, todo. Okay. Todo esto me apasiona mucho, ¿no? Y lo hago con muchísimo gusto y pues la verdad es que esperemos que sea un éxito esta exposición, ¿no? Muy bien, bueno, pues ahorita vamos a platicar ampliamente. También saludo a mi amigo Fernando Ochoa. Bueno, pues él está en la parte, estamos como en, ¿sabe dónde? Como en Hogwarts, donde Harry Potter tenía varios especialistas. Y aquí tengo varios especialistas de vampiros, fíjate, sin ser Harry Potter, bueno. Entonces está mi amigo Fernando Ochoa. Él es especializado en cortometrajes, en films de vampiros, y también tienen una parte muy importante dentro de este festival. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Pues sí, de hecho, yo conozco a Carlos desde que será el inicio de los tiempos creativos, más o menos, nosotros. Y mi función ha sido documentar tanto el Festival Vampírico como algunos otros eventos que se llevan a cabo de esta naturaleza, y esa es parte de la labor, ¿no?, que se ha hecho y se realizará en el festival, con la transmisión, con la cobertura y con la presentación de algunos otros visuales y elementos documentales que se han, digamos, ido adquiriendo a través de estos 19 festivales vampíricos. ¿Cuántos cortos has realizado en el tema de vampiros? Tenemos aproximadamente unos 8 cortos, 10 cortos en el tema de vampiros. Oye, ¿y qué onda? ¿Por qué te dio por hacer eso, eh? Bueno, en realidad han sido historias de Carlos que me han gustado mucho, tanto la temática como el tipo de vampiro que se aborda, y eso fue lo que nos llevó a producirlas, realizarlas y presentarlas en diferentes lugares de la Ciudad de México. Estos cortometrajes con conceptos muy originales, ¿no?, de ideas originales de Carlos Camaleón, ¿no? Y eso ha sido lo atractivo, ¿no? La pasión, el mito, la imagen, toda esa magia y mística que hay dentro. Oye, qué bueno, gracias por estar con nosotros, gracias. Fernando. Y bueno, pues yo veo varias constantes aquí, mi querido Carlos Camaleón, y eso me da mucho gusto. Bien podríamos hacer un programa todo amarillo de vampiros, inventando tal vez alguna cosa para llamar la atención al público, que bueno, ya el público de hoy no lo vas a engañar con el petate del muerto. La verdad, y es por eso que pues llevamos casi 15 años en esto, y pues, soy el único que se ha conservado con la credibilidad, ¿no? Porque al público hay que hablarle con la verdad. Yo veo las constantes de el talento, gente talentosa que se reúne aquí en diferentes disciplinas. Aquí simplemente tenemos a un artista plástico y tenemos a un creador cinematográfico con cortos de vampiros. Le llaman cortos porque eso es una, creo que esa es la definición, no sé si me equivoqué, Fernando. Su duración es porque es una historia que se cuenta de principio a fin en muy, muy poco tiempo, es así, ¿verdad? Efectivamente, su duración es menor al mediometraje y al largometraje, que son de 60 minutos en adelante, 35 minutos, 45 minutos en adelante. Lo que es menor de eso es un cortometraje, ¿no?, que cuenta una historia en un tiempo muy breve. Oye, ¿y cuál será la película más larga de la historia, tú sabes? La película más larga de la historia, bueno, si no ha sido, no sé, Star Wars con todas sus sagas, ha sido El Señor de los Anillos, ¿no? Yo creo. Sí, verdad. Toda esa saga. No, pero en una sola. La última tentación es dar unas. En una sesión. Horas, dura 4 horas. Casi 3 horas. Ay, debe ser muy buena, porque si no, no la aguanta el público, ¿no? Entonces te decía, Carlos, no solamente son, digo, porque así lo voy a decir claro, ¿no? Habrá personas que digan, son un grupo de chavitos locos que se creen vampiros y se reúnen y quién sabe qué harán, ¿no? Digo, igual pensarán, no, esto es un tributo, puedo llamarle, a los vampiros, sin decir existen, no existen, no se meten tanto en rollos, ¿no? Hay personas que viven como un vampiro y que llegan a tomar sangre de animal y que se cruzan colmillos y que no salen a la luz. Digo, es su estilo de vida. No estoy diciendo que sean pues familiares de Drácula o de Pepe, ¿no? O sea, no. Pero es un estilo de vida y hay que respetarlo, ¿no? Pero esto no es nada más eso, el toque amarillo de un evento. Es la reunión de talentos para un fin común. Un fin común que nos llama la atención, son los vampiros. ¿Cómo surge esto? O sea, ¿a quién se le giró la piedra para sacar esta idea, eh? Ah, pues mira, Juan Ramón, es una cosa interesante lo que planteas de entrada, porque hay muchas Vampire Nights en los 80s y ya para los 90, mediados de los 90s, hay muchas Vampire Nights que son fiestas en donde la gente se viste de vampiro y ponen música, en este caso pues música disco, ¿no? Música de esas reminiscencias de los 80s. Ajá. No necesariamente música dark. Y pues la gente se queda con mal sabor de boca, ¿no? Porque es nada más saberse como disfrazados, como una fiesta de disfraces, como en Halloween, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces nosotros hacemos un evento con un contenido temático que es pues los vampiros. En este caso, como mencionas, la mayoría de los participantes no somos personas que nos creamos vampiros o charlatanes, como mencionas, de que inventen el lado amarillo del vampiro, sino en realidad, pues bueno, somos personas que nos gusta esto, y los asistentes pues varían de todo. O sea, hay amas de casa, hay gente que me dobla la edad, ¿no? Entonces, y hay gente mucho más joven. De hecho, tenemos una edición especial que es el Banfest Niños, que es especialmente un festival vampírico para niños. Y se pasan cosas, obviamente, con un tono de violencia limitado, donde pues todo es didáctico, ¿no? Acerca de vampiros. Ajá. Oye, pues qué bueno. Ahí deberías invitar a Chiqui Drácula. No, ya no está chiquito, ya está. Ya está grande. ¿Verdad? Y bueno, pues también vamos a hablar. Me gustaría que habláramos acerca de esos seres. Porque bueno, quiero aclarar que este festival no induce a nadie a entrar a algún culto, a una religión, a alguna práctica. No. Una constante, otra de las constantes es que Let it be, los dejan ser, ¿no? Los dejan pensar como quieran y dejan expresar su vampirismo como quieran, ¿no? Cada uno de ustedes expresa su vampirismo, Fernando en el cine, en el cortometraje, José Luis en el arte, nuestro amigo que escribe para vampiros Martín Burboa, en la literatura, y bueno, pues cada quien tiene una expresión. Qué padre que se expresen. Yo creo que es una de las situaciones que más adolecemos en estos tiempos, que a veces no podemos expresarnos, ¿no? Y aquí lo pueden hacer. No necesariamente tienen que creer en algo, o sea, ahí dejan que crean en la religión que quieran, no hacen clanes, no hacen grupos, no, simplemente es una convivencia atraída por vampiros, por el tema vampiro, ¿no? Así es, y la gente que le interesa esto es mucha y muy diferente. O sea, no hay un perfil de que digan, ay, son chavos. No, hay mucha gente que, te digo, me dobla la edad, o sea, gente de más de 50 años, o chavitos de 10 años que les interesa el tema, y entonces no hay un estándar de edad o de clase socioeconómica o de religión. Aquí es, pues, 100% un gusto de mucha gente. Muy bien, vamos a hacer una pausita rápido y regresamos. Vamos a platicar de esas personas que por alguna causa los han conocido como vampiros y han sido, pues, simplemente célebres, tristemente hablando, por actitudes que según parecían de vampiros, pero no, han sido crímenes. Soy Juan Ramón Sáenz, no se vayan, está muy interesante. Esto es Exhalofrío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Como quiera. ¿Dónde está Exhalofrío? Exhalofrío. Continuamos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a conocer mucho más acerca de los vampiros. Les decía que había comportamientos extraños de algunas personas a lo largo de la historia que se han quedado marcados como que fueran vampiros, pero no, únicamente son actitudes extrañas que incluso han caído en el crimen. Hablábamos la vez anterior acerca de Elizabeth Báthory, esa condesa que vivió allá por 1560 y tantos, y que bueno, pues extrañamente, ella era una mujer muy bella, la realeza, y extrañamente dijo, si me baño con sangre de doncella, seguramente voy a permanecer viva forever. Pero no, mal, empezó a sacar la sangre a muchas chiquillas, a muchas jovencitas, y bueno, pues son actos de veras de terror. de terror que no tiene nada que ver con la historia de los vampiros, sino que simplemente han incrustado, han acuñado esas historias como si fueran vampiros por su relación con la sangre, pero no porque sean vampiros. Me decía Carlos y Fernando que también en México ha habido historias tristemente célebres de personas que por sus actitudes y por sus hechos los han encasillado como vampiros. No te refieres al vampiro fronterizo, ¿eh? Nah. Nah, no es cierto. Ese es de cajón, ¿no? Saludos Polo Polo con su vampiro fronterizo. Oye, de los célebres, ¿no? Oye, hablábamos de un vampiro, de un señor que se tomaba la sangre, ¿verdad? Le sacaba la sangre a las personas. Sí, fíjate que en México hay pocos asesinos seriales. Uno de los más célebres del mundo es Goyo Cárdenas, por ejemplo. Y digo, no quisiera decirlo de esa manera como con orgullo, ¿no? Porque cualquier persona que mate, pues es una cosa aberrante y, como dices, de terror. Pero hay mucha gente que es fan de asesinos seriales. Es un fenómeno psicológico y sociológico muy raro, que la gente se vuelve fan de este tipo de personas. Pero en México solamente, pues bueno, Goyo Cárdenas. Y del lado vampírico, tenemos hace 2 años, más o menos, salió un tipo que fue bautizado por la prensa. Recordemos que la mayoría de los nombres de vampiros los pone la prensa, ¿no? Y en este caso fue el vampiro michoacano. Así fue bautizado este caso. No tan sonado como la Mataviejitas, no tan sonado como todos estos que de repente tienen mucho seguimiento. Uh-huh. Pero sí era una persona que pensaba que hacía un bien porque detectaba que... esto según él, según sus visiones, en este caso es un psicótico, que piensa que la otra persona está contaminada de la sangre y lo que hace es quitarle su sangre, beberle la sangre para poder limpiar a la otra persona. Entonces, según él, le hace un bien a la otra persona, pero lo que está haciendo, pues, es matar y beberse la sangre de una persona que está siendo asesinada, ¿no? ¿Eso más o menos cuándo ocurrió? Eso fue hace 2 años. De hecho, esto lo documentó Ricardo Ham, que es un especialista en México de asesinos seriales. Ajá. Que, de hecho, es parte del equipo que asesora a la gente que atrapó la Mataviejitas. Uh-huh. Y pudieron constatar esto. Otra cosa semejante, pues, es el poeta caníbal, ¿no? También muy sonado, que, pues bueno, obviamente al comerse las partes del cuerpo humano, también bebía sangre, ¿no? Entonces también es una persona con un trastorno de personalidad que lo lleva a que la prensa lo llame vampiro. Es muy importante mencionar que si estamos recordando estos célebres casos, es para desligarlos de la situación vampírica. O sea, no porque la prensa sensacionalista en su momento les haya llamado vampiros, no quiere decir que quien siga una tradición o una moda vampírica tiene que ser un delincuente, no, ni tiene que ser un drogadicto, ni tiene que ser nada. O sea, yo creo que entre las personas que siguen la situación de los vampiros hay gente buena y mala, como en todos los órdenes de la vida, ¿no? Y bueno, pues hay más acerca de célebres vampiros, Fernando. Claro que sí, de hecho, bueno, también hay otra historia, ¿no? Esta del vampiro de la Corona Roma, ¿no? De aquí en México, donde es pues un homosexual que durante su actividad aquí en la Roma asesina a algunos de estos, en un encuentro pasional, ¿no? Y sucede un asesinato pasional a través de este elemento. Ese es otro que es como que reconocido, incluso se hizo un libro, ¿no? Que por ahí todavía anda, se encuentra. O sea, le llevaban vampiro porque tenía que ver con sangre. Claro que tenía que ver con sangre, ¿no? Al final, pues digamos que les quitaba la vida y sí, los desangraba, ¿no? A la hora de matarlos, ¿no? Entonces, eso era por lo cual lo llamaron así. Ah, ok. ¿Esto cuándo fue? Es un libro que tiene aproximadamente unos 20 años, ¿no? Yo tiene no mucho que lo encontré y me llamó la atención el título, ¿no? Y esa historia precisamente de que es un homosexual que se prostituye en la colonia Roma y a partir de eso, pues, obtiene su nombre, ¿no? Asesinando a algunos de sus clientes y las personas que conoce. Vaya. Bueno, hay célebres también como el terrible vampiro de Düsseldorf. No, que es considerado como uno de los más sanguinarios asesinos en serie de todos los tiempos por los expertos criminólogos y psicólogos que han seguido su carrera. Este señor, Peter Corden, nace en el 1883 en Alemania, en una familia tan pobre como numerosa. Era el tercero de tres hermanos y todos habitaban bajo las pésimas condiciones, en un espacio muy reducido y en un ambiente familiar deplorable. Su papá, hundido en el alcoholismo y de muy mal carácter, les pegaba frecuentemente, y a todos, a la mujer y a los hijos, a todos agarraba. Nada más es cuestión de que llegara con sus copas y les daba a todos, ¿no? Entonces, de ahí surgió un trauma, surgieron problemitas psicológicos para los niños. Y bueno, cuando su familia se traslada a Düsseldorf en 1884, se va de nuevo y comienza a vivir como un vagabundo este joven, de pequeños hurtos y haciendo, pues se robaba algo de aquí, algo de allá, y así se mantenía. Y bueno, pues obviamente estaba en un ambiente bastante inapropiado para un muchacho, que se fue corrompiendo más y más y más. El hecho es que en 1897 lo condenan por robo y así muchos más actos delincuentes que lo obligan a pasar cerca de 20 años tras las rejas. Pero esto no lo detuvo. Más tarde, en 1913, comete su primer crimen sexual por violación, y además degolla salvajemente a una mujer de nombre Christine Kelly, más bien una mujer, no, una niña de 13 años. Y bueno, son historias bastante ríspidas, bastante feas, que bueno, es así como inicia una larga cadena de actos horribles que culminan en el 1931, cuando fallece en la prisión de Kurhenputz en Colonia. Ahí fallece, y bueno, queda como una celebridad. Yo no le llamaría una celebridad, pero en muchos lados le llaman celebridades, pero finalmente son asesinos, que yo no sé por qué le dicen vampiro. Bueno, supongo que porque hay sangre en torno a lo que hacían, pero no tiene nada que ver con los vampiros. De hecho, Juan Ramón, en el caso de Peter Kurten, en ese caso en Hanover, también el vampiro de Düsseldorf, y con John Hyde, que es el vampiro de Londres, se les añade el término de vampiro porque son personas que beben sangre, matan gente, violan gente, incluso violan los cadáveres y beben sangre. Ajá. Peter Kurten en particular llega a declarar: para mí es tan necesario beber sangre como para otros es necesario beber alcohol, ¿no? O sea, es una necesidad, es una adicción psicológica. Entonces son personas trastornadas que pues realizan este tipo de actos. Ajá. Y esto vincula al asesino serial al vampiro. Ahora, desde el punto de vista criminalístico, pues se puede llegar a concluir que casi todos los asesinos en serie tienen alguna relación con los vampiros. ¿Por qué? Porque a todos les gusta ver sangre, todos tienen un gusto por la sangre. Es uh-huh. muy raro el asesino que ahorca, o el que ahoga, o el que asfixia. Es más común el que corta, el que mutila, el que acuchilla, el que dispara. Entonces, la mayoría de los asesinos seriales, desde el punto de vista criminalístico, son pues personas que tienen una tendencia psicótica o psicópata, que son dos cosas diferentes, y tienen a realizar esta violencia con la finalidad de beber sangre. También está el caso de Richard Ramírez, que es otro tipo muy demente, que en ese caso ponía discos de metal satánico. En ese caso era un satanista que hacía pentagramas y cosas así. Mataba gente, violaba a sus víctimas antes y después de muertas, y bebía la sangre y ofrecía la sangre en rituales satánicos, ¿no? Y Richard Ramírez, pues bueno, también fue condenado, y la mayoría de los llamados vampiros han sido condenados, a diferencia de otros asesinos como por decirte Charles Manson, ¿no? Que todavía se está discutiendo, al igual que con Elizabeth Bathory, si son o no son asesinos, porque ellos nunca matan a nadie. O sea, ellos nunca, con sus manos jamás matan a nadie. Todo es autoría intelectual. Pero, como dice el dicho, tanto peca como el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Eso sí. Su participación es intelectual y es fundamental, ¿no? En un hecho así. Y ahorita creo que ya ganó, ¿eh? Creo que ya ganó Charles Manson para poder salir libre por un tecnicismo legal. Digo, todos estamos aquí, por lo menos en la cabina, de acuerdo con eso, pero las autoridades de Estados Unidos parece ser que no. Y fíjate, acaban de agarrar a Roman Polanski, ¿no? Por violación y demás, y ahora van a dejar libre a Charles Manson, que es el que mató a Sharon Tate, ¿no? Que también hizo un papel de vampira, esposa de Roman Polanski en aquellos días de los 70s, y que fue muerta víctima de la familia Manson, ¿no? Claro, y además, esto es mencionado, les recuerdo, porque se pretende desligar, no necesariamente el que practica o el que tiene la moda vampírica es un asesino, ni es un delincuente, ni necesariamente es eso, ¿no? Ni está ligado a la oscuridad, ni a los diabólicos, ni nada de eso. O sea, aquí entra mucho la situación cultural, la situación religiosa, que si se visten de negro, bueno, pues se visten de negro, pero no por eso adoran al mal, ¿no? Sí, no, pues no hay nada que ver con algún proceso religioso. Claro. Claro, y un color no tiene que ver con una ideología o una estética, ¿no? Entonces sí es importante esto que mencionas, ¿no? Desligar, ¿no? Separar elementos, ¿no? De estética, artísticos, de cuestiones psicológicas y de perversiones y de ese tipo de cosas, que cada una tiene su espacio, pero son definitivamente diferentes entre sí, ¿no? Y no se liga, ¿no? Como rollo del vampirismo con los rollos de los asesinos seriales, son tangentes en un punto, pero sí hay sus grandes diferencias, ¿no? Claro. Y bueno, el Festival Vampírico inicia el 22 de abril. Tenemos el primer día con varias actividades, entre ellas la exposición del maestro aquí, José Luis Martínez Rentería, que va a iniciar con una exposición de danza. Sí, a mí me gustaría agregar algo, compaginando un poco lo que es mi exposición. Será presentada por el grupo de danza Giselle, que es a cargo de 5 chicas, que harán una especie de performance para presentar la exposición. Y quizá me faltó agregar los personajes estos de televisión, muy cómicos, que es como lo que es el Conde Pátula, Mona la Vampira, es cierto, el Conde Ernest Pátula, el Vampiro, el Abuelo Monster, y bueno, son 20 piezas en total, ¿no? Espero que pues sean del agrado del público y pues bueno, los esperamos este próximo 22 y 23 de abril, ¿no? Ese el 22 inicia en donde van a ser varios escenarios, ¿verdad? Todo es en Dada X, que es Bolívar número 31, ahí en el centro. ¿Qué es Dada X? Dada X es un foro cultural, también funciona como antro, en el segundo piso de Bolívar 31. Y por ejemplo, Juan Ramón, en el caso de lo que tú estás mencionando, en el tema de esta noche, Asesinos Seriales y Vampiros, el 23 va a estar con nosotros en la presentación de la revista mexicana de vampirismo, Ricardo Camp, que es nuestro colaborador, uno de nuestros colaboradores de cabecera, que es uno de los mejores especialistas en asesinos en serie, ¿no? Entonces, si alguien quiere saber más de asesinos en serie o de vampiros en relación a asesinos en serie, con un especialista que ha ayudado a detectar asesinos reales en nuestra ciudad o en nuestro país, pues bueno, ahí va a estar Ricardo Ham, también estará Astroman X, que es un especialista de las mentes, que yo no sé cómo le hacen, parece que tiene la mente conectada a internet, me doy preguntas de cualquier cosa que tiene que ver con música, y en ese caso hace un artículo de Ballard y Joy Division para la revista. Esto es una cosa súper interesante. Van a ser varios colaboradores, ¿no? Martín Borboa, que estuvo la semana pasada aquí en este espacio, diferentes especialistas en Lovecraft, Fernando Edgar Allan Poe, en diferentes figuras literarias, van a estar el 23, entonces 22 y 23 tenemos grupos en vivo, danza, exposiciones, varias cosas, ¿no? Interesantes para los amantes del vampiro. Okay. Oye, ¿y has conoces gente que sí se pone sus colmillos y que bebe sangre? Pues aquí a mi lado izquierdo tengo a uno. Claro, bueno, ¿tú bebes sangre? Claro, bueno, yo en alguna ocasión lo he hecho, sí, claro, sí, he bebido sangre, ¿no? Y también traía colmillos, ¿no? Como parte de la estética en algún momento, ¿no? Lo utilicé, claro que sí. ¡Órale! Así es, ¿no? Y bueno, no es tan raro, ¿no? La ingesta de sangre, ¿no? Ya esta cuestión de los toreros, ¿no? Es muy sabida, ¿no? Sí, claro. También, ¿no? Y pues bueno, tiene que ver pues con un rollo místico, mágico, ¿no? Más que con realmente algo que te dé un poder en especial, o que sepa de alguna manera maravilloso, etcétera, ¿no? Pero sí, no es más como esa parte, ¿no? La magia, la cuestión mística, ¿no? ¿Fuiste con un dentista y te incrustaste colmillos extra? No, al contrario, o sea, son prostéticos, más bien por la parte de esta cuestión estética de efectos especiales, ¿no? Ah, en los rollos del cine y precisamente, ¿no? yo aprendí todas tus técnicas y yo me hice los míos, ¿no? Ya sabes, con el rollo dental, te haces tus moldes, y etcétera, etcétera. Y de hecho, en un tiempo hice muchísimos, a mucha gente le hice tus colmillos prostéticos por todos lados, ¿no? ¿Tú eres vampiro, Fernando? Pues podríamos decir que románticamente, en el sentido, sí, ¿no? O sea, me gusta obtener algo de las personas, ¿no? O sea, de la misma manera que doy, ¿no? Intercambio, ya sea energía, ¿no? Arte, literatura, música, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pues sí me gusta tomarlas de otras personas, ¿no? Tomar lo bueno, ¿no? Me gusta disfrutarlo y de la misma manera darles, ¿no? Algo que los lleve más alto, ¿no? Tal vez a la eternidad en algún sentido. Ahí te vamos a explicar todo eso. Es muy interesante. Pero antes déjame hacer una pausita. No se me vayan. No se me vayan, por favor. Soy Juan Ramón Sáenz y esta es la noche de los vampiros. Esto es Exhalofrío. Sigue el misterio en el ciberespacio. Exhalofrío@exafm.com.mx. Y en breves palabras, comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como quieras. Ponte Exa. Exhalofrío. Y bueno, pues ya regresamos. Qué padre tema el de los vampiros, realmente. Y bueno, pues, como les digo, si acabo de sintonizar, está el maestro Carlos Camaleón. Él es director de el Festival Vampírico, ahora en su 19ª emisión. Se va a llevar a cabo el próximo 22 y 23 de abril aquí en la Ciudad de México. Estamos platicando de eso, ¿eh? También está el artista plástico José Luis Martínez Rentería, que bueno, también hace algunas cosas dedicadas a vampiros, impresionante. Y también tenemos muchas sorpresas. Hemos visto el asunto de los vampiros desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social, cultural, literario, en fin, muchas situaciones bien, bien interesantes que realmente jalan la atención de mayores, de menores, de medianos, de muy estudiados, de menos estudiados, de todos, Carlos. Sí, así es, Juan Ramón. Pues bueno, hay mucha gente que se interesa en el festival. Como te decía, pues bueno, este festival está ubicado en la cultura griega. En este caso estamos viendo qué mitos de vampiros había en la cultura griega. Y también, pues bueno, va a haber bandas en vivo, danza, aquí en la exposición con el maestro José Luis Martínez Rentería. Vamos a tener conferencias, la presentación de la revista mexicana de vampirismo. En fin, muchísimas, muchísimas cosas. Pues para retroalimentarnos también, pues bueno, una de las cosas principales es que el público también participa, ¿no? También hay mucha gente interesante que nos encontremos en estos eventos y sobre todo, pues bueno, en el ámbito de los vampiros, pues se habla de cine, se habla de literatura, se habla de música, se habla de artes plásticas, ¿no? Entonces hay mucha tela de dónde cortar para este evento. Claro, y bueno, estábamos platicando también del aspecto de que hay acciones que realizan personas o que han realizado durante la historia de la humanidad, acciones terribles, abominables, que de alguna forma los apodan vampiros. Ese yo creo que es el término, los apodan vampiros, y mucha gente se queda con esa onda de que no, pues los vampiros, ya viste lo que pasó con Elizabeth Bathory o con fulano, con sutano. No, todos los vampiros necesariamente son malos, pero precisamente los mencionamos esta noche pues para que se desliguen. O sea, el vampiro no es un psicópata que anda viendo a ver qué maldad hace, sino pues es un estilo de vida. ¿Cómo defines el vampirismo hoy en día, Carlos? Bueno, eso es importante. Hay una definición que yo hago, hasta donde yo sé, que en realidad créeme que he investigado bastante a lo largo de los años, desde el 96 me he dedicado profesionalmente a investigar. Si ustedes buscan en un diccionario o incluso un libro de vampirología o upirología, como se conoce el estudio de los vampiros, las definiciones son muy escuetas. O sea, es cosas como el vampiro es una persona que muere y regresa de la muerte, o que se alimenta de sangre, este tipo de cosas. Y hasta donde yo sé, pues bueno, soy el primer autor a nivel mundial que hace una definición completa del vampiro. Son cuatro características básicas, que en realidad es un poco largo de explicar todo esto, pero son cuatro características básicas, tres de ellas prescindibles, una de ellas imprescindible. Es decir, sin esta característica, pues no hay un vampiro, sino tendríamos un hombre lobo, una bruja, un fantasma, un zombie o alguna otra cosa. Pero, bueno, les digo las prescindibles. La primera de ellas es que el vampiro es un ser que regresa de la muerte, ¿no? Entonces, en este caso es un reviniente, es una persona que reviene a la vida, ¿no? Esta es prescindible porque no todos los vampiros son revinientes. Hay algunos que no han necesitado morir para ser vampiros. Como por ejemplo aquel bicho que aparece en ese cuento del almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Pues bueno, es un ser que se alimenta de sangre y no es ningún muerto, es un organismo hematófago real. Bueno, eso es prescindible. La segunda prescindible es que los vampiros son de hábitos nocturnos. Entonces, todos suponemos que los vampiros mueren por acción del sol. Esto es un invento de Nosferatu de 1922. Antes de Nosferatu, los vampiros no morían por acción del sol, pero actualmente todos ubicamos que los vampiros son nocturnos. Y la tercera característica prescindible es que los vampiros son seres muy longevos. No digo inmortales, ni tampoco menciono vida eterna, porque, pues bueno, realmente esos son problemas ya de otra índole, definir ese tipo de cosas. No creo que haya algo inmortal, pero sí son personas que viven mucho tiempo. Es prescindible porque no todos los vampiros son muy longevos. Y la última, la que sí es imprescindible, es que los vampiros son seres que se alimentan de otros organismos mientras estos organismos están vivos. Ajá. Eso es un vampiro. Y no menciono, Juan Ramón, en ningún momento la palabra sangre. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si mencioné la palabra sangre, se alimentan de otros organismos de su sangre, pues limitaríamos mucho el término vampiro. Aquí está muy amplio. Hay vampirismo energético, vampirismo psicológico, vampirismo espiritual, vampirismo cósmico. Decíamos en algún otro programa tuyo, pues que los políticos, ¿no? Por ejemplo, chupan la sangre al pueblo, ¿no? Entonces eso decía Voltaire en el siglo XVIII. Pero pues bueno, entonces esto amplía muchísimo el término vampiro, y esto nos lleva a que si hay vampiros reales, por supuesto. Yo creo que de nuestro auditorio, algunos de nosotros hemos tenido parejas que nos roban la personalidad, ¿no? O sea, que de repente escuchas una música que no era la tuya, o de repente te vistes de una manera que no era como tú te vestías, y poco a poco tu personalidad es absorbida por otro ser. Eso es vampírico. Claro, y bueno, pues, nos gastaríamos el tiempo en muchos programas si habláramos de todos esos seres que les llaman vampiros indebidamente. Yo quisiera mencionarlo, como, ¿te acuerdas del vampiro del Sacramento? Ah, cómo no. Que bueno, pues, un hombre que a los 28 años, era Richard Trenton, a los 28 años empieza su serie de travesuras, no travesuras, sino de crímenes, dispara dos veces sobre un ingeniero de 51 años, padre de dos hijos, quien se convierte en la primera de sus víctimas, y así sigue su cadena. Después de comprar una pistola calibre 22, empieza una cadena sangrienta de locuras. Por supuesto, este hombre es un psicópata que, bueno, pues, en una caja metía los restos humanos de sus víctimas y en una licuadora preparaba bebidas con sangre y órganos. Digo, qué loco, ¿no? O sea, Dios, qué disparatado. Y bueno, pues, se les hizo fácil apodarle el vampiro de Sacramento, y pues es una de las vergüenzas vampíricas. Yo creo que esa es la definición de vergüenzas vampíricas de la historia, ¿no? Sí, no, y aparte, digo, estos son, como tú mismo lo estás mencionando, vampiros que a lo mejor no deberían de ser llamados así. Y la televisión nos ha dado muchas cosas que también son interesantes, ¿no? De vampiros un tanto bizarros, pero que pues resultan atractivos para los niños, ¿no? Como aquí el maestro José Luis tiene algunas piezas del Conde Pátula, por ejemplo, del abuelo de los monstruos, ¿no? que son al lado contrario de lo que estás mencionando, ¿no? Que no son asesinos, sino son pues seres que hasta nos dan risa o nos dan ternura, ¿no? Eso es otra cosa completamente diferente. Claro, Y bueno, pues, así que en este festival vampírico va a haber muchas cosas interesantes. Va a haber, por supuesto, me estaba preguntando ahorita por Twitter, va a haber muchachos y muchachas vestidas de vampiros que ejerzan la actividad vampírica. ¿Cómo se dice eso? Que ejerzan la actividad vampírica, pero bueno. Pues mira, esta pregunta es muy recurrente, pero bueno, para responder, si salirme por la tangente, eso quisiera dejarlo muy claro. Es como si a una persona que entrara a ver una película de Rambo me preguntara si va a ir mucha gente disfrazada de Rambo. O sea, no es seguro que suceda esto. O sea, no es algo común. Las personas que les gusta el vampirismo, híjole, son, como tú lo decías hace rato, es de todos tamaños, edades y demás. Entonces, a lo mejor sí hay algunos. En esta edición no es el concurso de disfraces, que es en noviembre. En la edición de noviembre siempre hacemos el concurso de disfraces, y ahí sí, segurísimo. En esta edición tal vez sí, tal vez no, pero seguramente lo que sí van a encontrar son fans de los vampiros, ¿no? O sea, hay gente dedicada a ver cosas, películas, libros y todo de vampiros, ¿no? Eso sí, es completamente seguro. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues José Luis Martínez Rentería, artista plástico, ¿qué tiene de sorpresa para esta edición 19 del Festival Vampírico? Pues bueno, como ya les había comentado, es una colección de 20 piezas, se compone de 20 piezas, ¿no? De los personajes más representativos, cine y televisión. Y bueno, pues ahí mismo también les estaré anunciando mis talleres. También doy talleres en Casa de Cultura de Azcapotzalco, y próximamente abriremos uno. Todas estas piezas que ustedes van a tener la oportunidad de ver, van a poder elaborarlas dentro de los talleres, ¿no? Un taller específico en elaborar vampiros, todos los personajes que estén interesados. Y esto, bueno, a fin de cuentas, toda esta información completa se las daremos el día del evento. Y bueno, pues esperemos contar con su presencia, ¿no? Oye, ¿esto va a ser una ofrenda vampírica? Ofrenda vampírica es el título de la exposición. Oye, y si alguien se interesa, oye, ¿sabes que esa pieza me gusta? Las piezas estarán a la venta el día del evento, y obviamente pues también llevaré algunas otras piezas que igual no tienen nada que ver, pero bueno, todas son igual de artesanales, ¿no? Sobre todo piezas muy artesanales, muy artísticas, y obviamente pues también a un precio pues razonable, ¿no? A fin de cuentas es... ¿Precios populares? Son piezas únicas. Pues algo así, ¿no? Podríamos manejarlo así, de esa forma. Ok, yo digo, sí, tomando en cuenta que son piezas, como dice, únicas, sí, como no son de serie, que sería un precio distinto. Si seas, sí, sí, sí. Si empiezas de un solo molde, pues no. Son hechas a mano, una a una. Sí, y además, pues es este valor que en realidad la gente debería darle a las piezas totalmente artísticas, ¿no? Que realmente, pues a veces es más valorado, desgraciadamente, por gente de otros países, ¿no? El extranjero. Uh-huh. Pero bueno, pues son piezas que yo espero que queden muy contentos con ellas, ¿no? Claro. Están preparadas exclusivamente para el evento, ¿no? Carlos Camaleón, ¿para qué hacer un festival vampírico? ¿Para qué hacer ya 19 ediciones de un festival vampírico? ¿Y qué ganas? ¿Qué ganas con eso? Digo, me refiero a qué ganas satisfactoriamente, ¿no? Porque que digo, ¿qué ganas de hacer eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues mira, en especial es porque yo soy fan del género, ¿no? O sea, no soy una persona que diga, ay, pues yo me dedico a otras cosas y en mis ratos libres hago este festival, sino que, bueno, yo me dedico completamente a dar cursos, conferencias. ¿Eres vampirólogo de 24 horas? Yo soy uno de los 5 especialistas reconocidos por las instituciones serias del país sobre vampiros. Entonces, pues bueno, nos llaman normalmente pues para programas como el tuyo, afortunadamente, a programas de televisión, conferencias, etcétera. Entonces yo me dedico a esto de tiempo completo. Entonces es por un amor a este tipo de cosas. Y además, pues bueno, porque hay mucha gente que pide una calidad en las presentaciones de esto, ¿no? Yo te decía al principio de este programa que había muchas Vampire Night, ¿no? En los 90 se acabaron, se extinguieron afortunadamente, y ha habido muchas réplicas, ¿eh? Eso sí me gustaría mencionarlo. Hay muchos espacios que han querido calcar el modelo del festival como tal. O sea, ya no, ¿qué hacían ahí? Eran lo que te contaba al principio, ¿no? De este programa, eran fiestas en donde se hacía pues algo como de vampiros, pero nada de lo que presentaban en música o temática o vestuario tenía que ver con vampiros. O sea, nada más ponerle Vampire Knight de tus colmillos. En ese tiempo todavía no estaba tan elaborado lo que decía Fernando Cho hace unos momentos de tener colmillos que no te afecten la dentadura, que son profesionales. Hoy día hay mucha gente que se dedica a hacerte esto, es muy económico, tampoco es algo caro, se ve muy bien estéticamente, pero no te provoca ningún daño dental, o sea, es una prótesis, vamos, temporal, quitapón, no te causa... ¿Tú no te has puesto esa? Yo sí, de hecho, Fernando me las hizo a mí también. Te las hubieras traído. Pues ya ahí los tengo, ¿no? Si hubieras traído y en tu coche, si te pasas un alto y te para una patrulla, da abrazo. Ahí está la mordida. Ahí está ahora sí la mordida. Le puede poner unos colmillos a Juan Ramón, ¿no? Unos colmillos, ¿no? A Juan Ramón. Vamos a transmitir desde allá y vamos a poner unos colmillos. Hay que decirle a Fernando. Pero bueno, básicamente eso no se hacía en las Vampire Night porque la tecnología ni siquiera estaba tan avanzada. Claro. O la estética del vampiro. Desaparecen estos eventos y a partir del festival, hoy día hay muchas réplicas del festival, existen otros eventos que calcan el modelo que nosotros hicimos, que es poner conferencias, poner algo de cine, poner música, grupos, este tipo de cosas. Oye, ¿va a estar el grupo? ¿Cómo se me fue su nombre ahorita? Black Aggie, que estuvieron la semana pasada, sí. Va a estar Vía Dolorosa, que es... Ese grupo estuvo con nosotros en el primer Festival Vampírico en 2001 y después de 9 años regresa al festival como una banda consagrada de la escena oscura. Oye, y si alguien quiere, por ejemplo, participar, vamos a suponer, voy a inventar, ¿no? Que yo soy distribuidor de películas y yo quiero participar con mis películas de vampiros. ¿Que contigo se pone en contacto? Sí, con nosotros se han puesto en contacto. Vas a creer que hay una gran cantidad de gente. Lo que sí, Juan Ramón, es que a veces nos llegan el mismo día del evento. O sea, a veces nos llegan el mismo día del evento. Oye, yo toco el violín, yo tengo un grupo, yo hago esto. ¿Me da chance de subirme a tocar? Y eso no se vale. O sea, eso... O sea, palomazos eso no. Sí, no. Eso sí no se puede hacer. Bueno, palomazos, pero vampirazos no. Pero nosotros tenemos un consejo. Entre todos decidimos que se va a incluir en el festival. Tratamos de hacer una conciencia de que sea de la mejor calidad. Y entonces a toda la gente que nos quiera contactar, que quiera proponer, o que nos quiera invitar a presentar un festival en su estado o en algún lugar, pues nos puede contactar mediante el blog, ¿no? Que es www.festivalvampirico.blogspot.com. Oye, ¿y cuál es la emisora oficial del evento? Ájale, pues ahí está EXA. Y estará presente EXA. Esperamos que nos acompañes, Juan Ramón, con claro, el calor frío. Por supuesto. Sentimos que la presencia pues es importante, ¿no? Oye, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Carlos Camaleón. Vamos a tener otras pláticas, por supuesto. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Juan Ramón, gracias a toda la gente de aquí de EXA. Y los esperamos en el festival 22 y 23 de abril, ahí en Dada X. Muchas, muchas gracias. Pásenla bien, sonrían, sean muy felices. Que Dios los bendiga. Próximo lunes, Exhalofrío. No se lo pierdan. Soy Juan Ramón Sáenz. Y sigan en EXA, ¿ok? Gracias. El suspenso terminó. Pero continúa la adrenalina del terror en la próxima edición de Exhalofrío con la conducción de Juan Ramón Sáenz. ¡Hala! Solo por Exa FM.